forma intencional. O sea, el gobierno comunista en ese tiempo completamente prohibía, ¿no? Quería como quitar de la cultura rusa toda afirmación en la fe cristiana. En la escuela, en todo lo que fuera oficial, estaba prohibido hablar de Dios y combatido incluso. Y ella dice en su testimonio, por eso crecí como sin raíces espirituales. Es como si mi vida no viniera de ninguna parte y no fuera a ninguna parte. No había ningún valor de fe en nuestra vida humana, decía ella. Y el único valor que nos fomentaban en las escuelas, en nuestro país, dice, era ser mejor que otros. Competir y ser tú mejor. Si el que podía saltar más lejos, el que podía terminar más rápido un problema, el que podía hacer algo mejor que los demás, ese era premiado. El único premio que tú veías en el sentido en vivir era demostrar que tú tenías algo para sobresalir y ser mejor que los demás. Y dice, tenía una amiga muy buena, dice esta mujer, Tatiana. Un alma muy pura, muy, muy, muy honesta. Y dice, y esta amiga mía se quitó la vida a los 15 años. Y dice que la razón es porque ella se dio cuenta, aún en una edad tan temprana, de la gran mentira que estábamos viviendo como país, como cultura, sin ningún sentido, ¿no? Y dice que mi amiga, aún sin ser cristiana, sin conocer la fe, descubrió algo que yo solo pude ponerle nombre luego de que me convertí. Y esa realidad es el pecado original. Si mi amiga descubrió la realidad del mal, de la inclinación al mal y de toda la destrucción que eso causa en los matrimonios, entre vecinos, entre los compañeros de la escuela. Pero dice, ella descubrió la realidad del pecado por su propia cuenta, sin haber conocido jamás la misericordia de un Salvador. Y esto me llamó mucho la atención en este testimonio. Cómo una persona sin fe, sin formación en la fe cristiana, puede, llegado un momento, descubrir la realidad del mal y del pecado. Pero no puede, sin la fe, descubrir la realidad de un Padre misericordioso que nos perdona. Muchas veces, y esto quizás lo han leído, lo hemos escuchado en muchas visiones de la psicología, algunos han pensado, si quitamos la fe cristiana de la sociedad, si quitamos a Dios, y especialmente si quitamos la idea de pecado, la gente finalmente va a ser libre. En vez de vivir con esta culpa, es como si es culpa de la fe cristiana y de la iglesia y de Dios que sentimos esta culpa de las cosas malas, y uno vive como aprisionado por esa culpa, ¿no? Bueno, si quitamos esto, muchos han pensado así, la gente va a estar libre, porque no va a sentir esta opresión de sentirse culpable y mal, como que está en pecado. Bueno, esto cuando se ha intentado, ha resultado en lo siguiente, en que no se logró quitar la realidad del pecado, pero sí se quitó la realidad de la misericordia. Porque la verdad, hermanos, es que nosotros mismos tendemos a ser mucho más severos, mucho más estrictos con nosotros mismos y con los demás que Dios. Tendemos a ser mucho más duros con nosotros mismos y con los demás que lo que Dios es. Ese impulso por ser mejores o por sentirnos que no hemos fallado, que no hemos defraudado a otros, que somos capaces de aceptarnos a nosotros mismos, las voces de la culpa, pueden ser terribles, verdaderamente, muchas veces, voces acusadoras. No necesitamos la voz de Dios para que nos diga que hemos hecho cosas mal, para darnos cuenta que hemos hecho el mal muchas veces. No hace falta que venga un ángel de Dios o el Evangelio a decirnos, mira, has estado mal. Ya nuestra propia conciencia muchas veces nos acusa y de modo muy implacable. Pero sí necesitamos a Dios para descubrir que podemos ser perdonados y descubrir que podemos ser transformados. Y eso es lo que este Evangelio hoy nos dice, que tenemos un Dios que es misericordioso. Fíjense que Esta mujer, sorprendida en adulterio, siendo infiel a su esposo, está como bajo dos clases de miradas. En primer lugar, está bajo esa mirada sin misericordia de aquellos que la acusan, que en el fondo no le importa quién es esta mujer, les importa acusar a Jesucristo también, al Señor. O incluso quizás también bajo su propia mirada. Si ella se mira a sí misma por un momento, piensa qué terrible es mi vida, ¿por qué caí en esto? ¿No? Y quizás una persona que vive en pecado no quiere ni siquiera entrar en su corazón y mirarse. Esa es la primera mirada, pero la otra mirada es la mirada de Jesús, la mirada de misericordia, que se fija en ella y la mira de modo que nadie la ha mirado antes, porque cree, esa mirada de misericordia cree que esta mujer puede ser rescatada de su pecado, puede ser perdonada y empezar de nuevo. Cree que incluso aunque lo que ha hecho está muy mal, eso no deja de, no quita que tiene, esta mujer tiene una gran dignidad. Esa es la mirada de Dios sobre ti, hermano, hermana. Quizás tú dices, bueno, lo que yo he hecho es muy serio, es muy malo. Esa mirada de misericordia de Jesús no significa que lo que yo he hecho no está mal, pero Él te mira diciendo, ¿por qué te has hecho este daño? Tú no eres esa clase de persona, yo no te he creado para vivir en estas cosas. Y este creo que es la gran lección de la misericordia en este Evangelio. La misericordia no significa ignorar que el pecado destruye, ignorar que el pecado nos daña y nos hunde. No, reconocemos que el pecado realmente no está bien, tenemos que separarnos de él. Pero justamente eso es lo que es la mirada misericordia. El Señor te mira, mira tu corazón, mira tu persona y dice, tú no tienes por qué aferrarte a tu pecado. Déjalo. Lo que has hecho en el pasado, apártate, reconoce, arrepiéntete. Y en adelante, no peques más. Ven hacia mí. Esa es la misericordia. Algunos quizás, interpretándolo mal, piensan que la misericordia es decir, bueno, el pecado no importa. Tú puedes seguir pecando y total, Dios perdona. No, porque eso sería pensar que no tiene consecuencias nuestro pecado. Y la verdad que el pecado causa daño en las relaciones humanas, nos entristece, nos hace infelices verdaderamente. La mirada de misericordia es aquella que reconoce la maldad del pecado, pero nos llama a apartarnos de él. Cree que tu corazón no está unido a ese pecado, sino que puede ser separado de esto. Los grandes santos y los maestros de la vida espiritual dicen que así como hay estas dos miradas, la mirada sin misericordia y la mirada con misericordia, también hay dos clases de tristeza que uno siente que corresponden a esas dos miradas. Hay una tristeza que es depresiva. Cuando uno reconoce, ve el pecado, puede experimentar como una gran culpa y tristeza y hundirse en una cierta depresión. Esa tristeza, dicen los grandes maestros de la vida cristiana, no viene de Dios. Es una tristeza diabólica. Es una tristeza que te dice, tú ya arruinaste tu vida, tu vida ya no sirve, no tienes perdón, no puedes volver a levantarte, ves que ya arruinaste todo. Y esa tristeza te lleva a desesperar. Es la tristeza de Judas, del que dice, mira ya lo que hice, ya no puedo ser una persona buena nuevamente. ¿Quién me va a recibir otra vez? Y te lleva, la dirección de esa tristeza lleva a ya largar todo. Ya no tengo esperanza, ni Dios me va a perdonar. Bueno, esa tristeza no viene de Dios y hay que rechazarla. Porque ya tú piensas, bueno, soy una mala persona, no hay camino atrás. La otra tristeza es la tristeza que viene del Espíritu Santo y que le llamamos contrición o arrepentimiento verdadero. Y es esa tristeza que nace más bien no de la culpa, no del sentirme que no sirvo ya para nada, sino de contemplar esos ojos del amor de Cristo. Yo descubro pues, cuánto me amó el Señor, cuánto sufrió por mí, cuánto me quiere. Es el verdadero amigo y yo lo he defraudado, le he fallado, no he respondido a su amor. Esa es la tristeza que experimentó San Pedro cuando lo negó al Señor, y dice, Jesús dándose vuelta miró a Pedro. Y Pedro, bueno, él sintió que esa mirada le atravesaba el alma, esa tristeza de haber negado al Señor. Pero no una tristeza depresiva, sino una tristeza que lo llevaba a decir, no puedo aceptar, no puedo aceptar este pecado, tengo que volver al Señor. Tengo que levantarme de donde he caído y volver a Él. Pienso que cuando tú sientes una tristeza por el pecado, tienes que preguntarte, ¿esta tristeza me impulsa a levantarme, a ir a confesarme y pedirle perdón al Señor y, bueno, y disculparme y cambiar? ¿O me impulsa a hundirme, encerrarme en mi cuarto, en mi cama y no querer salir? Bueno, la tristeza que deprime no es de Dios. La tristeza que levanta y me lleva a cambiar, a arrepentirme, eso es del Señor. Les invito a dos cosas. Primero, hay que reconocer esas dos miradas. Está bien que uno quiera volver al Señor y arrepentirse, pero no la mirada que acusa, deprime, que te dice ya no sirves para nada, esa no es de Dios. Tengo que apartarme de esa voz. Pero esa mirada que te dice, hijo, hija, yo te amo, ven a mí, deja tu pecado, eso te daña. Ese arrepentimiento y tristeza que me anima a volver a Jesús es del Señor y hay que seguirla. Primera cosa que les propongo esta semana. Primero, ora con tu imaginación. Ora imaginando este evangelio. Imagínate, si quieres, por un momento que tú eres esa mujer, tú eres esa persona que traen delante de Jesucristo y lo acusan. Dicen, este, mira lo que ha hecho. Y está en tu mente. Hace esta película, ¿verdad? Y quizás te vas a dar cuenta que algunas acusaciones son falsas, son exageradas, y en otras quizás tienen razón. Pero imagínate en ese momento la mirada de Jesús y escucha su voz. Hijo, hija, yo no te condeno. Vete en paz. En adelante, cambia de corazón, cambia de camino. Lo segundo, te invito a mirar a los demás con esa misericordia que tiene Jesús. A veces nosotros podemos ser para nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros compañeros como la voz de los acusadores. Ir ante Dios y decirle, Señor, mira qué mal esta persona, mira todo lo que hace, mira lo mal que ha estado, ¿no? Pero también podemos ser como las personas que edifican, ¿no? Que hablan, que levantan con las palabras. Una vez me contaban la historia de un muchacho que es piloto de avión, ¿no? Dice, como en las aerolíneas muchas compañías te piden que tú estés como a la salida de lo que salen los pasajeros. Y este hombre empezaba recién a trabajar en esta línea y había tenido un aterrizaje muy, muy malo, ¿no? Muy, muy duro, muy recio. Entonces ya tenía un poco de aprensión de salir ahí a saludar porque la gente le iba a mirar como tú eres piloto o qué, ¿no? Entonces la gente pasaba y todo es muy amable, nadie le decía nada, ¿no? Y hasta que al final viene con una señora mayor con su bastón, el último pasajero. Y ya él decía, ya bueno, ya pasó, ¿no? Y la abuelita lo mira y dice, hijo, dígame una cosa, dice, sí, ¿aterrizamos o nos derribaron? Dice. A veces me pasa que cuando una persona hace algo mal, pienso, bueno, para que esta persona cambie, tengo que hacerlo como sufrir, ¿no? Tengo que, si le digo, le hago ver que, ¿no? Lo mortifico un poco para que se sufra y se dé cuenta de lo mal que estuvo, va a cambiar. Pero la verdad es que cuando yo he hecho algo mal, lo que más me ayuda a cambiar es cuando una persona es positiva, cuando sus palabras son amables, cuando sus palabras son de aliento, ¿no? Como diciendo, mira, yo me doy cuenta que esto no te salió bien, pero tú puedes mejorar, creo que puedes. Les invito, hermanos, a que quizás como un segundo paso de esta semana es, si hay una situación así en tu vida, donde hay algo en tu familia, en tu escuela, en tu grupo que te impacienta, pues usa esta mirada de misericordia hacia los demás. Usa una mirada positiva. Decirle, mira, sé que a veces discutimos en esto, pero bueno, busquemos hablar las cosas con mayor paz, sin perder la paciencia unos con otros, o no hablemos mal de tales personas. Mira que hay muchas cosas buenas para hablar, ¿para qué vamos a criticar a otros? Palabras de afirmación. Entonces, imaginar la escena del Evangelio, imagínate que tú eres esa persona que traen delante del Señor, Imagina esa mirada y esas palabras de Jesús sobre ti. Y segundo, mirar a otros con la mirada de Jesús. Usar esas palabras positivas que levantan de los errores y de los pecados. Los invito a orar. Padre Santo, te doy gracias por mirarme con esos ojos de misericordia. Te doy gracias, Padre, porque no me rechazas, sino que tu mirada me anima a levantarme y empezar de nuevo. Es tu amor el que me da fuerzas para recomenzar. Te pido, Padre, que no permitas que caiga en la tristeza y el desaliento, sino que me animes a levantarme y volver a ti en esta cuaresma. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.